me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? How do you dream when a mother has no chance to say goodbye? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Este miércoles 12 de septiembre de 2012, iniciamos así una emisión más de Las Brujas de Venus. Y bueno, escuchando a Pink con esta canción dedicada al expresidente de los Estados Unidos, Bush, que bueno, pues ahí le dice claramente su postura ante las terribles políticas de este señor. Y bueno, en esta ocasión lo pusimos, ya que el día de ayer, 11 de septiembre, pues se conmemoró un aniversario más de el derribe de las Torres Gemelas. En esta discusión de la razón por la cual, si fue un acto terrorista o si fue pues algo planeado por el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, siendo no muy lejana la situación con la que estamos viviendo acá en México, con estos políticos, estos presidentes que llegan a este puesto por un fraude electoral, pues en esas andamos. Así que bueno, escuchamos a Pink iniciando esta emisión de Las Brujas de Venus. Saluda a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras. Está Jessica Rivera, que nos está escuchando desde Jutepec, allá trabajando con Silvia Salazar, quien quedó electa como presidenta municipal de Jutepec, a quien le mandamos también un saludo. Está también Juana la Loca, como siempre, en primera fila. Si nos están escuchando ya desde el colectivo Mujer Utopía. Y también agradecer a las mujeres y los hombres que nos escuchan a través de Red Nosotras en el Mundo. Recuerden que nos retransmiten los domingos. Me parece que hay un cambio de horario. Me mandaron un correo en donde me dicen que están retransmitiendo Las Brujas de Venus a las 12:30 del mediodía, los domingos. Esto en horario de México. Así que bueno, estaremos pendiente, porque habíamos dicho acá en Las Brujas de Venus que se retransmitía a la 1:00 p.m. hora México. Recuerden que Red Nosotras en el Mundo es una red colectiva por internet en donde trabajan mujeres de Argentina, España y El Salvador, sobre todo, también de otros países, pues conformando una agenda radiofónica por internet con perspectiva de género. Así que bueno, agradecemos a quienes nos escuchan a través de Red Nosotras en el Mundo todos los domingos. Saludo también a Claudia Esquivel, Ana Elena Perales, también un saludo para allá. Y bueno, recuerden que si están escuchando Las Brujas de Venus a través de la página www.radiochinelo.mx o de la página del programa lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, es un blog en donde bueno, subimos los audios, subimos notas al respecto de las mujeres trabajando por la transformación de la sociedad, pues nos pueden encontrar también en las redes sociales para tener comunicación constante a lo largo de este programa, de la siguiente hora y de pues durante toda la semana, para comentar también los temas que aquí tratamos. Vamos a iniciar el programa, como siempre, con el teaser semanal que nos mandan desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que estuvieron acá en Cuernavaca dándonos un taller sobre lenguaje no sexista, en la búsqueda de un periodismo con lenguaje no sexista. Agradecemos a las compañeras de CIMAC, y si están por ahí ya escuchando, pues va un abrazo para ellas, quienes también van a estar en el tercer festival Todas las Voces, que pues ya viene en noviembre. Ya les estaremos dando la agenda completa de nuestras actividades, pero por lo pronto, para que lo vayan agendando, en noviembre estaremos realizando el tercer festival de Todas las Voces aquí en Radio Chinelo, y CIMAC va a ser uno de los medios participando en este festival, así que bueno, lo agradecemos muchísimo. Saludo acá al compañero Aarón Flores, está Miguel Licea y Alij Anaya, también del otro lado en cabina, en controles, y también, también está Dieguito del programa del Yo Soy 132 Cuernavaca, que recuerden se transmite todos los jueves a las 8 de la noche, también aquí por radiochinelo.mx. Vamos a iniciar con este audio de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIR, confió en que entre octubre y noviembre próximos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba en audiencia pública a mujeres víctimas de tortura sexual durante los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. CEJIR, una organización internacional que defiende a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, adelantó que pidió una audiencia ante la Comisión Interamericana para el próximo periodo de sesiones que inicia el 29 de octubre y culmina el 16 de noviembre. La audiencia tiene el propósito de que las y los comisionados de la Comisión Interamericana analicen el caso y reciban información precisa sobre los agravios a las víctimas a fin de tener elementos para elaborar un informe del caso y determinar si el Estado mexicano incurrió en violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, podría haber recomendaciones a las autoridades y una eventual solución amistosa, o bien que se remita el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ésta, a su vez, lo analice y dicte una sentencia. Casi la tercera parte de los 61.882 partos que realizó la Secretaría de Salud del Distrito Federal en 2011 fueron en adolescentes, muchas de ellas originarias de zonas pobres de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo Amadero, donde el inicio de la vida sexual se ha reducido a los 10 y 11 años de edad. Lo anterior lo informó Ricardo García, subsecretario de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, durante su participación en el tercer Congreso Nacional de Medicina Perinatal, Embarazo en Adolescentes, Vidas en Riesgo. El funcionario alertó que de los más de 16.000 partos en menores de 20 años que en promedio cada año atiende la Secretaría de Salud, el 30% tiene posibilidades de sufrir complicaciones que ponen en riesgo la salud del producto y de la mujer, ya que puede derivar en una muerte materna. Los decesos ligados al embarazo, parto o puerperio en las adolescentes capitalinas ocurren sobre todo en el grupo de edad de 16 a 19 años, y entre los factores asociados a las complicaciones durante el embarazo y el parto están la desnutrición, la violencia y el hipotiroidismo. Ante el actual contexto de crispación política y social en México y los países de América Latina, el reto del movimiento feminista es replantear su agenda de incidencia y consolidar su relación con las nuevas generaciones de jóvenes. Esa es la premisa fundamental del encuentro internacional Incidencia de los Movimientos Feministas Regionales en los Procesos de Empoderamiento de las Mujeres, que comenzó este 3 de septiembre y culmina el 5 de septiembre en la ciudad de Guanajuato. Durante el encuentro, mujeres de México y América Latina analizan los avances, aciertos, retos y limitaciones del movimiento organizado de mujeres. Axela Romero, integrante de Salud Integral para la Mujer, explicó que es necesario replantear la tarea feminista a fin de mejorar la capacidad de los grupos de mujeres organizadas para influir, convencer y colocar la agenda de género en las esferas políticas. En esta reunión participan cerca de 20 líderes convocadas por la Red de Mujeres del Bajío, una agrupación que trabaja en uno de los estados más conservadores del país, donde los grupos de extrema derecha se niegan a reconocer los derechos de las mujeres. Durante el sexenio de Felipe Calderón, sí se crearon empleos, pero en su mayoría temporales, por lo que no representaron un avance real para mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo de las mujeres, quienes se ocupan en las peores condiciones laborales. En entrevista con CIMAC Noticias, Norma Malagón, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, indicó que las fuentes de trabajo generadas en la administración saliente fueron contrataciones temporales que no garantizan que haya estabilidad laboral, por lo que ni para las mujeres jóvenes ni adultas significó una ventaja. Contrario a lo que refiere el sexto informe de gobierno acerca de la creación de 2 millones de empleos en la gestión calderonista, el Centro de Reflexión y Acción Laboral sostiene que cada año se crearon 185 mil empleos formales, de los cuales 90% son eventuales. En el informe 2011 sobre violaciones a los derechos humanos laborales en México, titulado La docena trágica se va, viene la alternativa, el Cereal precisa que por cada empleo formal se generaron 3 informales en este sexenio. Malagón señaló que más de la mitad de las trabajadoras carece de derechos y prestaciones, porque se ocupan en empleos informales o informales en los que no tienen acceso a seguridad social o servicio médico, porque están contratadas por honorarios. Tras la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de 2 jóvenes mujeres estudiantes raptadas en la urbe fronteriza de Tijuana, una ola de temor recorre el estado de Baja California. Es en las redes sociales donde familiares de desaparecidas han empezado a colocar sus fotografías, con datos generales y a pedir ayuda para poder encontrarlas. Son 8 hasta el momento las que, según amigos y familiares, se han esfumado en los últimos 2 días. Al seguir la información de estos sitios de internet, la policía logró aprender a un sospechoso, que ahora está detenido. Se trata de Josué Omar Castro Elenes, de 27 años, el cual desde una camioneta Lincoln negra, con vidrios polarizados, ofrecía trabajo como edecanes a mujeres jóvenes a cambio de atractivos ingresos. La camioneta en la que se transportaba el presunto culpable tiene placas del Estado de México, traía consigo más de 11 mil pesos en efectivo y declaró ser empresario de Monterrey. Sin embargo, se le descubrieron 2 domicilios en Tijuana. Los cuerpos de Ishelle Iliani Domínguez Carrillo y Cristi Alejandra Uribe Ortiz fueron encontrados en un camino vecinal en el puerto de Ensenada. Habían sido reportadas como desaparecidas unos 2 días antes de su hallazgo. Cabe mencionar que hace poco más de un mes, el asesinato de mujeres en Baja California fue tipificado como feminicidio con una pena de 26 años de prisión. El caso de las 2 jóvenes desaparecidas y asesinadas fue turnado ante la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales. En su declaración, Castro Elenes dijo que se dedicaba a convencer a jóvenes para tener relaciones sexuales a cambio de 6 mil o 9 mil pesos a la semana y que también se dedicaba a la prostitución. La Procuraduría del Estado pidió ayuda a jóvenes involucradas con este sujeto para ampliar la averiguación previa en su contra y que no logre su libertad en 48 horas. Contrario a las 17 reformas constitucionales realizadas en igual número de estados por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional que protegen la vida del embrión y criminalizan el aborto, el próximo gobierno, encabezado por el tricolor, tiene la obligación de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Lo anterior lo afirmaron especialistas durante la mesa redonda, balance y seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW en materia de derechos reproductivos de las mujeres, realizada el día de ayer en el Museo de la Mujer en la Ciudad de México. El pasado 17 de julio, México fue evaluado en el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, durante la 52 sesión del Comité de Expertas de esa instancia de la ONU, que emitió al respecto más de 50 recomendaciones a nuestro país. Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, recalcó que la administración entrante está obligada a cumplir tales recomendaciones. No se trata de que quiera o no, es obligación. La reforma constitucional en materia de derechos humanos lo dice de manera clara, subrayó. Las expertas de la CEDAW ordenaron al Estado mexicano asegurar que en todas las entidades federativas, las mujeres cuyos casos no entren en las causales legales del aborto puedan acceder a servicios seguros de salud. Radio CIMAC. Ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus, escuchando como siempre la información tan importante que nos envían desde CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, como cada semana. Y bueno, hay varios temas de suma importancia que ya iremos tratando acá en el programa. Entre lo más relevante es la audiencia que se convoca ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de tortura sexual allá en Atenco, que se cometió por policías federales y estatales el 3 y 4 de mayo de 2006, que ya hemos tratado acá en Las Brujas de Venus el tema ampliamente, pero bueno, ahora se pide esta audiencia ante la Corte y bueno, estaremos precisamente al pendiente. Y también, hablando de derechos sexuales y reproductivos, pues ya se hablaba de la situación de embarazos adolescentes, que se da pues en todo el país, y sobre la despenalización del aborto, que bueno, evidentemente se le exigirá al próximo gobierno federal, pues este avance en derechos sexuales y reproductivos, en el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Digo, evidentemente sale el PAN del gobierno federal, lo que puede implicar un avance en este sentido. Ya no estará tanto la carga moral religiosa que trae el PAN consigo, pero pues pensar que alguien como Enrique Peña Nieto pueda tener la intención de avanzar en estos temas, pues tampoco me parece nada fácil. Así que bueno, la lucha seguirá desde las organizaciones, desde la sociedad civil, y recordarles que ya estamos en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe. Es el próximo 28 de septiembre y por lo tanto en los próximos programas de Las Brujas de Venus, por supuesto, estarán acá en cabina compañeras y compañeros de Desde Ser Morelos, esta red por los derechos sexuales y reproductivos del Estado. Así que bueno, tendremos mucho tiempo para hablar sobre este día tan importante que habla sobre derechos humanos, sobre derechos de las mujeres y en específico por el derecho a decidir y la despenalización del aborto. Bueno, tendremos información más adelante. Saludo a César Guerra, al compañero Sergio Sánchez Navarro, que desde la Ciudad de México nos dice que al terminar esta parte en vivo de Las Brujas de Venus, programará la música de Natalia Lafourcade. Así que bueno, las invitamos a que se queden en la programación de Radio Chinelo a partir de las 6 de la tarde con la música de Natalia Lafourcade. Precisamente nos está escuchando también Lalo de Ser Morelos. Le mandamos un abrazo y lo esperamos en los próximos programas de Las Brujas de Venus. Saludo a Karina Cano, y si está por ahí la familia Cano completa escuchando Las Brujas de Venus, pues también un abrazo para todos y para todas. Saludo también a Esther Telles, que dice que nos está sintonizando y que si podemos comentar sobre su propuesta turística. Nos lo va a agradecer, así que en un ratito más vamos a retomar este tema. Está Larisa Escobedo también escuchándonos desde bastante lejos, no me acuerdo dónde está, pero está como del otro lado del mundo, así que bueno, va un saludo para ella. Adriana Hernández, a Luz María Pompa, que dice que sí se queda con la música de Natalia. Le mando un abrazo a ella y a Yajaira, si también está escuchando por allá. A Denise Buendía, y también un agradecimiento especial a Brenda Sandoval, que fue quien nos contactó con la entrevistada del día de hoy. Así que, pues bueno, estaremos ya entrando a la entrevista de lleno. También saludo a la gente de Barecito Café, que ya nos está escuchando, y recordarle a la gente que nos escucha que hoy es miércoles, y por lo tanto es miércoles de promoción de mojito cubano en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que está en Comonfort, casi esquina con Morrow, acá en el centro de Cuernavaca. Vamos a entrar a la entrevista del día de hoy. Estamos aquí en la cabina de Radio Chinelo, en el Centro Político Cultural M33, totalmente en vivo, y nos acompaña la doctora Elizabeth Aveleira, que es directora de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bueno, para la gente que no está enterada, que supongo que es mucha la gente que no está enterada de estas situaciones, pues casi siempre es la gente que está en la misma facultad, en el mismo grupo, quien se entera, y pues la sociedad en general no tiene mucha idea al respecto. Sin embargo, los temas de educación, así como los temas que en general trabajamos acá en Radio Chinelo y en Las Brujas de Venus, pues son temas de interés social, y precisamente por eso nos gusta tomarlos aquí en este medio de comunicación alternativo y libre, en donde pues nuestro lema es todas las voces, Y entonces intentamos que precisamente sean todas las voces las que se escuchen en estos micrófonos, como deberían ser los medios de comunicación en general, pero bueno. Estamos aquí entonces con la doctora Elizabeth, que nos va a platicar primero, darnos un panorama general sobre la situación que se está dando en la Facultad de Psicología, a grandes rasgos, los puntos más importantes para que la gente pues entienda la situación que se está viviendo dentro de la Universidad del Estado. Platicábamos hace un momento sobre este logro a nivel legislativo en donde se le da a la Universidad del Estado la autonomía en la cuestión económica, y entonces esto da mayores libertades y la posibilidad de avanzar, sobre todo en la cuestión de la educación de calidad. Entonces, pues en estos, o sea, lo que suceda en la universidad, pues repercute a nivel social, ¿no? Porque estamos hablando de la formación de las nuevas generaciones. Entonces, Elizabeth, si pudieras platicarnos a grandes rasgos la situación que se está viviendo en la Facultad de Psicología de la UAM. Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Estefanía. Y bueno, también mando saludos y las gracias a la compañera Sandoval por permitirnos tener esta interacción en este espacio que, como bien lo dice Estefanía, pues es un espacio plural, ¿no?, donde no hemos tenido en otros casos la oportunidad de que eso nos escuche como parte de un conflicto que vive lamentablemente la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En percepción general les puedo concluir, está en tensa calma, es decir, todavía las cosas no están al 100%, sin embargo, pues estamos trabajando, estamos priorizando lo que mueve a una universidad, ¿no? El trabajo académico y la transmisión de conocimiento y generación para las nuevas generaciones. Voy a tratar de ser breve. El contexto en que se enmarca esta problemática pues tiene un largo proceso en el cual, pues como en todas las instituciones educativas, pero en particular en sus dependencias que la integran, pues hay una serie de intereses, de grupos que van moviendo y que van enriqueciendo, porque justamente la universidad es universal y es universal en el pensamiento. Sin embargo, en estos momentos, en la tensa calma, voy a insistir, de la Facultad de Psicología, pues podemos encontrar que se ha perdido la tolerancia a la universalidad y entonces se ha priorizado intereses personales y querer imponer la razón, sabiendo de antemano que promoviendo la educación universal no hay una sola razón. Hay un conjunto de razonamientos y explicaciones que nos deben llevar al cambio y a la transformación. La Facultad de Psicología es una facultad que recién en este año tiene el paquete completo en todos sus programas educativos. Facultad reacreditada, programas de posgrado reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, mantiene su especialidad reconocida también por organismos de educación superior en el nivel 1, que es el máximo nivel. Sin embargo, pues pequeños intereses de grupos y actores característicos que si bien es cierto, ahorita están vulnerando la calma y le han puesto el otro apellido de tensa, ellos también han apuntalado justamente esta calidad. Entonces, estamos en un momento que probablemente en este proceso de madurez, la facultad tiene 41 años, es madura pero sigue siendo joven, y probablemente requería de una situación de reconfiguración de cómo se ha venido procesando la integración entre viejas generaciones y nuevas generaciones de profesores. Sin embargo, veo con mucha tristeza, particularmente su servidora que la preside, que hemos equivocado el rumbo y el objetivo de la universidad. Entonces, pues, hemos logrado hasta este momento, no solo junto con la rectoría, que las instalaciones, que es lo principal, sean liberadas para que nos mantengamos en el objetivo principal, ¿no? Esto que dices es importante, Elizabeth. La Facultad de Psicología está tomada. No, actualmente no está tomada. Ya no. Liberada el día jueves de la semana pasada por la madrugada del viernes. ¿Desde cuándo estuvo tomada la semana pasada? El 4 de septiembre fue irrumpida por una serie de grupos que tenían, valga la redundancia, una serie de demandas, que bueno, también aprovecho para el conocimiento de los que no están bien informados, todavía no han sido depositadas con la persona que está siendo aludida o las personas, porque ellos están pidiendo y están haciendo alusión a una administración que dirige actualmente la facultad. Nosotros conocemos solamente los desplegados pegados en paredes, en mantas, pero no se nos ha entregado. Sin embargo, con el conocimiento que tenemos de los pequeños desplegados puestos en papeletas y mantas, pues nosotros ya nos dimos a la tarea de hacer una primera respuesta, pues porque se nos está negando, ¿no?, el derecho de réplica. Hemos invitado al diálogo y por el momento pues no se nos ha negado, excepto el sector más noble de la universidad, por la cual existimos, los estudiantes. Nos hemos percatado en reuniones desde el día lunes que los alumnos sí están abiertos, que fueron engañados en algunos casos, que les pidieron firmas sin conocimiento, pues por el reconocimiento que le tienen a ciertos profesores. Hemos escuchado con aprecio que sí hay pensamiento crítico, porque estamos mandando otro mensaje a la sociedad, porque alumnos se han percatado que sus demandas no están reflejadas en el famoso pliego petitorio, sino son demandas principalmente de grupos de intereses, abocadas en grupos de intereses de sectores de docentes. Entonces, ya estamos viendo respuesta y creo que vamos por buen camino y que esta tensión que está generada pronto puede revertir en una nueva transformación de la Facultad de Psicología. Ok, y nos contabas antes de entrar al aire sobre esta situación de los grupos que se manejan dentro de esa facultad. Ahí está el sindicato, están ciertos grupos de profesores y están los alumnos y estás tú como directora de la facultad. En un panorama, haciendo claro para la gente que escucha, pero probablemente pues no está acostumbrada a o cercana a esta información, más o menos que nos des un acomodo de cómo están estos grupos para poder pues ver de manera más clara cómo se está manejando la información, porque digo, yo estoy estudiando una maestría en la Facultad de Artes y en la Facultad de Artes, que ahorita estamos ocupando, aunque hay un edificio nuevo, estaba ahí la Facultad de Psicología antes. Y es un edificio que la semana pasada también estuvo tomado. O sea, el segundo piso de esa facultad estaba cerrado, había un listón que decía peligro y había pues pancartas y estaba gente ahí todo el tiempo, ¿no? Manteniendo este cierre. Ha habido mucha gente en la Facultad de Psicología. En la semana pasada también pasaba por ahí y había una concentración muy grande de estudiantes que estaban afuera de la que ahora es la Facultad de Psicología. Entonces, un poco esta organización de los distintos grupos que se están manejando en este conflicto, que pues me da gusto que lo veas como una calma tensa, porque eso quiere decir que pues no ha reventado, ¿no? Que todo se está manteniendo de manera pues pacífica y de tu parte, por lo que escucho, pues está buscando un verdadero diálogo, ¿no? Pues voy a ir por partes. Esta última de que voy a reiterar en el espacio que me encuentro, porque lo he hecho desde el primer día que fueron tomadas las instalaciones, que esa no era la vía. De hecho, sé que circula por YouTube un video donde yo descontextualizan mi participación, donde dicen que entonces, como no quiero el diálogo, la represión, quiero hacer la acotación y aprovechar al medio, porque ya lo hice en otros medios importantes, las televisoras, y no han pasado mi versión, desafortunadamente han parcializado. Quiero contextualizar que yo concluía invitándolos al diálogo y que les decía, si no quieren diálogo, entonces están usando el mecanismo de represión para pedirle a alguien, sin argumento y sin derecho de réplica, a que se vaya. Entonces, desafortunadamente, la gente malintencionada, no está editado el video, yo inicialmente pensé, ya la gente de cómputo me dijo, más bien fue descontextualizado, porque ustedes escuchan voces ahí que dicen, oh, qué bien, miren, escuchen, quiere la represión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese no es el hecho. Donde me he parado, ya tuve una sesión en frente de más de 600 personas, porque llevaron de otras facultades para apoyar su movimiento, un diálogo también tenso y calmado, donde yo fui sujeto de todo tipo de injurias, donde pues también pido el derecho a réplica, mantuve la calma porque mi posición es institucional. Ahorita no soy la investigadora Elizabeth Aveleira, ¿no? Soy la directora de la facultad y me debo a la institución. Entonces, invité al diálogo, se me siguió injuriando, y principalmente un actor que es el doctor Víctor Patiño Torrealba, pues me pidió que si tenía dignidad me retirara. Yo no me puedo retirar de un lugar porque justamente tengo dignidad. Porque yo entré por una puerta a esa universidad, 16 años cumplo en un par de meses de antigüedad en esa universidad, soy orgullosamente egresada, con reconocimientos nacionales recibidos gracias a también a estar ahí y a obtener posgrados en la UNAM. Entonces creo que no son las formas. Tengo derecho a réplica, no se me ha dado. Se unieron con ellos los compañeros que justamente ocupan parte de las instalaciones de la Facultad de Psicología, donde se encuentra Artes, porque tenemos ahorita participando en la coordinación de una licenciatura adicional, que es la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Los chicos se unieron con unas razones bastante justas, ¿no? Están pidiendo trato digno en la educación. ¿A qué me refiero? Los chicos tienen muy malas instalaciones. Es una deuda que se ha planteado de parte de su servidora y del rector actual que recibe la nueva administración. Y qué bueno, pues está haciendo las gestiones, justamente se están consolidando con esta autonomía financiera, porque se requiere un edificio. No solamente se debe ampliar la oferta educativa, sino tener las condiciones. Y el rector lo está haciendo con otras instalaciones foráneas igualmente. Entonces, es un sector también de alumnos, pero con unas demandas diferentes. Se habló con ellos, ya están los compromisos y seguirá trabajando, pero está el otro sector, ¿no? El sector alumnos de la Facultad de Psicología, licenciatura en psicología, los cuales en su mayoría fueron engañados a firmar un pliego donde se juntan muchas firmas y son bastante respetables, imponen, por supuesto, su servidora le imponen, sin embargo, sigue con la dignidad adelante. Porque en su momento la Facultad de Psicología, y sobre todo estoy muy contenta por estar en este programa, porque yo también soy alguien que le preocupa mucho la equidad de género, porque tiene una pareja que le da su lugar al género, tengo tres hijos y un esposo que me permite estar acá y sacrificar otras cosas por permitirme dirigir una facultad. Soy la primera directora mujer en la Facultad de Psicología y lejos de buscar y mandar el mensaje a la sociedad, no porque es Elizabeth Aveleira, sino porque hay una mujer que está buscando apegarse a la norma, porque parece ser que ha sido mi principal delito, apegarme a la normatividad universitaria, se le golpea, y se le golpea por hombres. Hombres que se paran, insultan, te dicen indigna, siendo que los conociste enfrente, como siendo sus alumnas, como siendo sus jefas, como secretaria de investigación y posgrado, y que también conoces sus defectos, sus debilidades y sus vicios, y que no los utilizas para golpear, para exhibir y para querer cumplir intereses. Porque son gente que han intentado ser directores de la Facultad de Psicología y no han logrado el puesto. Y ahora abanderan, junto con otra persona masculina, el maestro Arturo González Luna, exdirector que saqueó la facultad, ¿sí? Y que junta grupos de intereses, es profesores sindicalizados, porque él también lo es, para golpear a una mujer. Y yo sí me siento aludida, aunque me mantendré con la fuerza y con la dignidad delante, porque insisto, cuando se me demuestre qué delito cometí, entonces yo responderé en las instancias correspondientes, pero no a través de un circo ruso donde te ponen enfrente de 700 personas y te exhiben 500 firmas donde alumnos firman sin conocimiento, donde les imponen profesores de calidad y los respetan y creen que lo que les dan es de buena fe. Entonces, sí me parece indigno, esta situación se está presentando y como bien lo dice Estefanía, pues hay conflictos de intereses de sectores a los cuales he acudido para platicar, les he exhortado mi diálogo, a sentarme, que las omisiones que he cometido o los errores percibidos por ellos, los subsanemos juntos. A mí me queda en mi administración un año y medio, justamente estoy en la mitad de mi periodo y yo estoy aquí para salirme por la misma puerta cuando cumple el periodo que el Consejo Universitario me aprobó. También quiero hacer extensivo que justamente esos dos grandes grupos de hombres, uno encabezado por el señor Patiño y otro encabezado por el señor Luna, son gente que han sido enemigos, han contendido por la dirección y que justamente el doctor Patiño encabezó con algunos de los profesores de tiempo completo la no reelección del señor Arturo y hoy que se sienten vulnerados en sus intereses se unen. Todo mundo, los que los conocemos, porque son profesores de como más de 15 años que su servidora como profesores fueron mis maestros, estamos admirados de que esos grupos que eran los más polarizados hoy estén unidos por intereses muy comunes. Entonces, ese es el panorama. Yo seguiré siendo madura en el sentido de que el diálogo debe ser lo que prime, de que no se deben vulnerar los derechos de nadie, que me den mi derecho de réplica, y en lo que tenga que responder, lo responderé con mucho gusto y sabré asumir las omisiones o posibles errores que pude haber cometido. Nada más eso pido, y reitero pues a Estefanía que me haya invitado, porque en los otros medios me entrevistan, me he cansado de dar entrevistas, pero no son comunicadas, solo se parcializa la otra postura. Ya. Pues aquí estamos escuchando la voz de la doctora Elizabeth, y está en vivo, así que sale al aire en estos medios alternativos, que realmente esa es nuestra labor, o sea, intentar que la información llegue tal cual. A veces en el trabajo de edición, incluso sin tener malas intenciones, se pudiera omitir cierta información importante. Y bueno, hablando de los medios de comunicación oficiales, pues ya sabemos cómo se manejan, sabemos que tienen una línea que seguir, y bueno, la cuestión de la manipulación pues está a la orden del día. Entonces, bueno, aquí estamos en vivo en Las Brujas de Venus, transmitiendo por Radio Chinelo, y bueno, pues la voz de Elizabeth es la que se va a escuchar con su postura completa. Ahora, la cuestión de qué sigue, o sea, ¿hay algún trámite que siga o hay alguna algún foro, algún diálogo, por lo menos con los alumnos, ¿no? Que ya quedó claro que en esta cuestión, pues quienes están intentando que la doctora Elizabeth deje este puesto son el sindicato y el profesorado, ¿no? Entonces, Un sector, claro, sí, es importante decirlo. Lo importante son los y las estudiantes, ¿no? Que no pierdan clases, que estén en buenas condiciones el inmueble de la facultad. Entonces, en este interés tuyo, dices que vas a seguir pidiendo el diálogo y tratando las cosas de manera pacífica, que me parece que es la mejor postura, pero ¿ya tienes algún plan directo para los próximos días para buscar la solución inmediata de este tema? Aunque seguramente quedarán ciertos asuntos que ir viendo con el tiempo, pero para que pues de manera inmediata este conflicto se convierta en esa calma de la que tú hablas, alguna medida inmediata con, sobre todo, las y los estudiantes? Lo primero que pusimos en práctica mi administración y su servidora, porque si ustedes van en las denuncias que están exhibidas en los pliegos, piden fuera la administración, no la doctora Elizabeth Aveleira. Pero de manera artrera han hecho el siguiente paso los compañeros que están en el movimiento, de ir a hablar con todo mi equipo para decirles que el problema no es con ellos, de amedrentarlos o de bien de cooptarlos. Afortunadamente, y me siento muy orgulloso, y mando un saludo, espero que estén escuchando porque están atendiendo muchas cosas pendientes, pero seguramente algunos lo escuchen. Estoy muy orgullosa del equipo que tengo y les doy las gracias, no porque me estén apoyando, porque todos los logros que obtuvimos en este año y medio fue gracias a ellos. Puedo ser la cabeza, pero sin ellos no lo hubiera hecho, y también se los quiero revertir. Si la cabeza estuviera mal, no hubiera podido orquestar un grupo de jóvenes egresados entusiastas que durante un año y medio sacrificaron todos sus periodos vacacionales, y lo quiero hacer enfático, sin ninguna dádiva de su servidora por estar ahí. Y que cada vez que me ven, están, doctora, mientras usted se mantenga en firme, nosotros estamos. Son gente que no tienen un trabajo asegurado. Su servidora sí, es profesora de tiempo completo definitiva, con más de 15 años de labor en la UEN, y tiene su trabajo garantizado. Sin embargo, ellos, a pesar de todo, están por la verdad. Ellos también han asumido la postura de que si hay algo, ya tuvieron una reunión antes, estando presente, yo me pidieron que se los permitiera, de diálogo con la comunidad, solo asistieron alumnos, y les dijeron, díganos qué no hemos hecho bien porque estamos dispuestos a mejorar. Nadie dijo nada. Hoy volvimos a tener una reunión donde estuve presente con ellos, se les leyó el comunicado donde estamos tratando de atender algunas cosas, pero como no son muy puntuales, nos cuesta trabajo poderles responder, ¿no? Entonces, volvimos a reiterarlo, ellos están ahí para responder, estamos atendiendo a todas las personas, se ha rumorado que ya estamos tomando mecanismos de represión, desafortunadamente se dio un incidente el lunes, porque en conjunto con las autoridades que están ahí al pie del cañón con nosotros, mis saludos al señor rector, al secretario general, al abogado general, que están ahí, y que el Colegio de Directores, cada vez que me he reunido con ellos para otros asuntos, expresan su apoyo, ¿no?, a la directora de la Facultad de Psicología. Entonces, en esta situación en particular, había un resguardo por fin de semana de las instalaciones. Ponen un guardia que no era el asignado y no deja entrar a las gentes a las 8 de la mañana el lunes. Ni siquiera deja sacar el camioncito que saca estudiantes. Él no lee y yo puedo, a donde me lo pidan, enseñar el oficio donde se dice de resguardarlas por el fin de semana hasta tal tiempo. Hay la confusión, no dejan entrar a dos trabajadores en ese momento, trabajadores administrativos, y bueno, ya en los medios se está difundiendo que ya estoy usando mecanismos de presión. Entonces, me lastima mucho el sentido de la mezquindad y de la no equidad, ¿no? Insisto, porque eso lo están ya comunicando estas mismas personas, ¿no? Que ya les he presentado. Entonces, no están dando clases en el posgrado, los profesores de tiempo completo van, se presentan, están todo el día, pero no dan clases. No todos, pero en su gran mayoría sí, justo aquellos que están dentro del movimiento. Sin embargo, de manera perversa van a la licenciatura, dan clases y usan el foro para seguir golpeando. Particularmente el doctor Patiño, yo lo he tenido el día de hoy, todo el día en la mañana, ahí en la licenciatura. No me puede decir él que es una infamia porque yo lo vi dar clases, lo vi que salió de firmar, lo vi estando afuera con alumnos, consejeros técnicos, de nuevo hablando. Ellos ya exhibieron en los medios en la Unión de Morelos, perdón por el comercial, sí, que tomarían las instalaciones el día viernes. Parece que es una vacilada porque ahora ya se están reuniendo para hacerlo el día de mañana. Muy lamentable, me apeno. Así igual que se lo dije al señor rector, que me apenaba y no por sentirme culpable. Sí, claro. Que él viene al Congreso de la Unión el día en que se concretiza el apoyo y tiene tomada a su facultad porque él es psicólogo. Me apenaba y se lo dije, lo lamento, señor rector, lo lamento mucho porque es mi autoridad y lo conozco de tiempo, es mi colega, ¿no? Él fue mi secretario de investigación y posgrado también. Entonces lo lamento y igual quiero expresarlo, lo lamento ante la sociedad, lo lamento de que estemos mandando ese mensaje, una carrera tan noble como todas, pero más psicología. Que si ustedes se van al último análisis de pertinencia y ocupación, los egresados de la Facultad de Psicología de la UAN son los que tienen mayor ocupación laboral en todo el estado. Entonces es lamentable, lamentable el mensaje que estamos dando, porque no somos vándalos, ni marihuanos, ni etcétera. Son chicos inquietos como todos los jóvenes, yo lo fui. Lo fui, y a lo mejor no fui tan aguerrida que ellos porque mi mundo era estudiar, pero los envidio. Pero el punto es que lo que me duele es que intereses de personas adultas los esté moviendo. Entonces, estoy muy preocupada por la intención que existe de que quieran tomar las instalaciones. Es un periodo crítico. ¿Por qué? Pues porque es puente. Dos, porque este semestre es muy corto. Hay muchos puentes. Entonces, ¿con qué cara vamos a decir a la sociedad que es calidad educativa si no se encuentran y van a las instalaciones y los encuentra sentados afuera en los pasillos sin tomar clases? Entonces, pues muy triste, ¿eh? De verdad estoy muy triste, pero yo voy a seguir adelante, insisto, porque aunque me sigan injuriando que soy una persona indigna, la verdad es que indigna sería botar la facultad y dejarla en manos de gentes que están demostrando ese tipo de intereses, ¿no? Entonces nos vamos a mantener. El señor rector ha reiterado, y hoy yo vengo de una reunión con el secretario general donde reitera total apoyo a que la Facultad de Psicología se mantenga en su quehacer sustancial, en la educación, para demostrar que la universidad está para eso, para educar y hacer hombres de bien con pensamiento crítico, cosa que lo está coartando la situación de intereses que no está dejando verle a los chicos la otra cara de la moneda. Entonces, pues sí, de verdad me voy muy, muy triste, eso me pesa mucho. Yo ya he sido agredida socialmente en el supermercado con mi familia, con mis hijos. Pues voy a seguir adelante, no tengo por qué esconderme. Sin embargo, pues sí me preocupa porque hago un daño también moral a mi familia, ¿no? Sin embargo, yo sé que están conmigo, les agradezco también si lo están escuchando, todo su apoyo a mis hermanas y a mis padres, y es muy lamentable porque estas dos personas en particular no están midiendo eso. Uno trabaja violencia y la ejerce muy bien psicológicamente, y es el maestro Arturo González Luna, quien de manera silenciosa saqueó a la facultad, golpea a una mujer que no pudo hacerlo de frente y ahora que hay un movimiento se une, ¿no? Muy, muy lamentable. Y el señor Víctor Patiño estaba gozando de su sabático, muy sonriente, se une y hoy que ve una ventana de oportunidad, porque además es una mujer la que dirige, va y golpea. Y golpea porque no ha dialogado conmigo de frente. Lo hizo en un auditorio con más de 500 personas y mismo le dije, a mí no me va a amedrentar nadie porque me trae 500 firmas o 700 personas. A mí me va a amedrentar cuando me demuestren que no me he conducido con probidad, con ética profesional y violando la norma universitaria. Entonces, pues qué lamentable, ¿no? Me da pena, de verdad. Me disculpo en nombre de los psicólogos de bien, ¿sí? Y en particular de las mujeres que buscamos el cambio, ¿no?, en la sociedad, de que personajes como ellos, que no han sostenido un matrimonio, no me quiero meter en cosas personales, pero que yo podría dar cuentas de muchas pruebas de poca integridad y que están ahí, ¿no?, para estar golpeando y aprovechándose del río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Los alumnos, para ver las acciones que hemos tomado, hoy nos han expresado que ellos ya tienen inquietud, los que no están en el grupo, les han pedido a sus compañeros consejeros técnicos, por los cuales no se sienten representados, porque tomaron la decisión de tomar las instalaciones sin consultarles. Y entonces ante la sociedad se dice, alumnos de la Facultad de Psicología. Entonces ellos les han pedido a sus compañeros consejeros que se hagan mesas de diálogo, y ellos ya tienen, no me los han expresado con puntualidad, 5 temas los cuales girarían las mesas de trabajo. Yo les ofrecí conseguir instalaciones porque no tenemos auditorio. Nuestras instalaciones están muy lindas, las nuevas. Las que tienen mucha situación que tratar es donde están los chicos de seguridad ciudadana. Pero nuestras instalaciones son los baños invidiables, todos quieren acudir a ellos. A veces no tenemos papel para todos, pero procuramos de esos detalles. Claro, pero es universidad pública, los tratamos de subsanar. Pero tener papel de baño para 900 alumnos con un presupuesto de 80,000 pesos anuales, pues no alcanza para muchas cosas, ¿no? Creo que con la independencia financiera el rector nos volteará a ver más a todas las unidades académicas y él ha valorado que lo hará de manera un tanto diferencial, porque no es lo mismo una matrícula de 200 que una de 500 o 900. Reitero mi apoyo a la administración central y insisto que los alumnos sí se están organizando. No todos, algunos, miren, hay 3 grupos. Los de intereses manipulados, los que lo que piden es clases y entonces no están ni de un lado ni del otro, y los que tienen en exceso conciencia crítica. Y no digo que los neutrales no la tengan, pero tienen sus resistencias, entiéndanlos. El poder, me pedían firmar un convenio antes de dialogar conmigo en la sesión masiva, que si yo no firmaba, que les protegía sus derechos, porque seguramente iba a ser represalias, no había diálogo. ¿Sabes qué? No, a mí me lo externaron, que era una de sus condicionantes, me lo dijeron las autoridades. No estuve dispuesta a hacerlo, porque yo les reitero aquí públicamente ante la sociedad de Morelos y los que nos estén escuchando, que yo no tengo por qué reprimir a nadie. No estoy de acuerdo con el señor Arturo González Luna ni con el señor Víctor, y yo tomaré las medidas legales que corresponden por el daño que me está haciendo moral, pero esa es otra instancia, no es la universidad. Yo lo haré, pero yo no tengo por qué tomar ninguna medida. Pero también entonces yo pediría, si firmábamos un convenio, si lo firmamos, equidad, porque ellos tienen poder sobre estudiantes como sus profesores. Tienen poder también como consejeros técnicos, son autoridad. Y por otro lado, hay un consejero técnico que además es miembro de la dictaminadora, quien decide a quién recategorizan y a quién contratan o corren de la universidad, que es el señor Aldo Bazán. Por lo tanto, si ellos me están exigiendo, si están diciendo que soy lo que digan, indigna, pues yo les pediría que haya equidad. 1, diálogo. 2, argumentos sobre la mesa con análisis. Las autoridades están dispuestas a ser testigos de calidad en el diálogo y pues que simplemente cada cosa que se presente se demuestre y que no sea de manera porrista, porque yo no tengo otra palabra, son porros. ¿Por qué? Y aunque me quieran difamar, no encuentro, váyanse a la definición si no la entienden, pero es aquel que golpea sin argumento, ¿sí? Y que no le da derecho a réplica, que golpeo y luego averiguo. Entonces, realmente, pues sí, es indigno, discúlpeme el ton de la voz, pero sí, entre la tristeza y el orgullo dañado, y no como Elizabeth Velera, como psicóloga de la UAM, porque vamos por muy buen camino como universidad, y sobre todo como facultad, y estos movimientos nos están denostando ante la sociedad. Psicólogos de por sí son hippies, de por sí son estos, entonces No, compañeros ciudadanos, no somos eso, los invito. Somos chicos muy lindos, sabemos de todas las áreas, ¿no? Algunos les gustan algunos estilos de vestir y algunos otros, pero esos son parte de la personalidad, pero son chicos muy comprometidos que realmente les opacaron su derecho a razonar y que yo espero que en la medida que avancen los días las heridas se sanen para la reconstrucción. Y que, insisto, si esta directora o este personaje o como la quieran tachar, pero por favor con respeto, porque ya se me dijeron muchas injurias, está dando la cara, jamás escondido, el primer día del paro se paró sola, sin seguridad ni nada, a pesar de que han cometido vandalismos hacia mi auto, lo rayaron de lado a lado con una navaja, me han puesto tachuelas en las llantas, entonces he tenido que vivir un tanto amedrentada, pero bueno, yo no dejo de ser de mente y de presencia por un auto. Con mi trabajo honrado algún día podré comprar otro y lo mandaré pintar. No son las formas. Exhorto a los profesores que están en el movimiento que justamente esa calidad, esos reconocimientos que tengan, los demostremos en las instancias, no a través de situaciones tan deplorantes que denigran incluso al hombre, ¿no? Ya no solo al profesionista, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi postura, así vamos a trabajar. También quiero permitirme decir que ya busqué a los sectores sindicales, he pedido el diálogo, no me lo han negado, pero no me dicen cuándo nos reunimos. Entonces, yo voy a insistir, lo he hecho vía telefónica, ¿sí? Lo haré a través de los medios escritos y depositaré en las instancias y mostraré a mis alumnos, porque nos están pidiendo transparencia. Nunca hemos dejado de tener transparencia. Sabemos que han mandado a un grupo de alumnos a preguntar en los lugares administrativos donde se manejan los dineros de la universidad, si la doctora ha desviado recursos. Pues no lo pueden decir, porque si yo desvío, entonces estaría coludida también con la administración central y ellos me dejarían desviar. La universidad no funciona desviando recursos. La universidad no funciona así con ninguna unidad académica, ni ellos. Hay observaciones de auditoría porque no compagina a veces cómo se gasta lo académico con lo federal y lo local en Hacienda. Sí, pero no son razones de que seamos unos rateros y unos vándalos los que dirigimos una digna educación, ¿sí? Y una digna institución educativa. Los rectores que han estado son gente digna, el que está mucho más, bueno, puedo hablar por ello porque es profesor de mi facultad y fue mi compañero de filas como profesor, y él lo ha reiterado y creo que no está vacío porque yo lo he constatado, tiene bastante conciencia social, ¿sí? Su eslogan es por una universidad socialmente responsable y lo lleva a cabo. Lugar donde va, lugar donde hace compromisos y pone el dedo en la llaga, no solamente lo compromete. Con nosotros en Seguridad Ciudadana ya lo hizo, ya están los de infraestructura, en tanto se les construye, porque sí va a haber una construcción de una cosa que se llaman aularios, ¿sí? Por lo menos las que tenemos, las viejas instalaciones, ya se están tomando medidas, impermeabilización, se va a comprar mobiliario. Entonces, creo que no es justo porque además en algunos lugares se han atrevido a decir que son amigos del rector y yo no creo que alguien que es tu amigo te golpea de esa manera, ¿verdad? Entonces, pues es lamentable que sigan ahí y que además usando su estatus de masculinidad, pues aprovechen para golpear, que agarran una masa enardecida y que pues no son los medios, lo único que me queda es que sí me siento orgullosa el ver que un grupo de estudiantes está motivado por leer nuestro comunicado, porque otros les han prohibido que lo lean. A otros les hicieron un buzón de quejas donde le decían, ¿y a ti qué te hizo la doctora? No, ¿a poco? Induciendo. ¿O a poco cuando tú estás aquí sentado te ha preguntado, te duele la cabeza, tienes algún problema? Discúlpenme, si ustedes quieren eso, que los apapache, lo haré, pero creo que una institución educativa no está para eso. Pero también externenlo, que quieren que convivamos más socialmente. Creo que hay límites para convivir socialmente entre un funcionario y un educador y los alumnos. Pero podemos encontrar los mecanismos, pero con diálogo, por favor, con diálogo. ¿Qué es lo que se está negando? Insisto, principalmente los sectores docentes y algunos. Porque hay muchos profesores de tiempo parcial que no tienen asegurada la chamba y que ellos lo que quieren es que les dejen dar clases e ir a hacer su función, ¿no? Entonces, pues, por mi parte es esto, sí estamos, y vamos a insistir una y otra vez con todos, porque el diálogo esté abierto. Pues muchas gracias, Elizabeth. Para quienes se conectaron tarde, estamos en entrevista con la doctora Elizabeth Aveleira, que es directora de la Facultad de Psicología de la UAM. Saludo a Karen Coset, que es, por cierto, de la Facultad de Psicología, a Mareli, a María Baena, que también nos está escuchando, pues un saludo para todas ellas, para todos también los que nos estén escuchando, pues un agradecimiento. Y bueno, agradecerte, Elizabeth, que hayas estado aquí, recordar a la gente y externarte que los micrófonos de las Brujas de Venus pues están abiertos para cualquier cosa, para darle seguimiento a este caso. Yo creo que nos vamos a poner en contacto por correo o por redes sociales para estar al pendiente y pues también ser parte del proceso de estas mesas de diálogo que son importantes, tener comunicación también con los y las estudiantes y pues estar al pendiente de cómo vaya este proceso, esperando que se resuelva de la mejor manera y que pues no sea una reproducción de lo que pasa a nivel nacional, que quienes tienen intereses ahí económicos, individuales, pues logren, bueno, todas estas actividades que pues no convienen, y mucho menos en una institución educativa, mucho menos a nivel universidad. Así que bueno, estaremos al pendiente. ¿Y quieres hacer un comentario final? Sí, pues nada más exhortarlos. No quiero cansarlos, pero sí, el diálogo debe primar, ¿sí? Compañeros, sociedad en general, ¿no? No podemos permitir que un grupo de intereses mañana, pasado o la próxima semana, cuando no ven que su eco haya fructificado, que fue nada más una llamarada de petate, quieran volver, ¿sí?, a tomar por asalto parte de la infraestructura educativa. No permitamos, les aludo a su sensibilidad, porque aquí estamos vulnerando al futuro de México, ¿sí?, al futuro y al presente, como dice Estefanía. Es deplorable que utilicemos esos mecanismos. Podemos seguir trabajando, ¿sí?, y a la par hacer las mesas de diálogo, y seguramente que será más constructivo, y más aún en una facultad donde el debate es parte de la cotidianidad, es parte del plan de estudios, el pensamiento crítico. Entonces, gracias, Estefanía, gracias a todos aquellos, principalmente a la Administración Central y directores y algunos profesores, consejeros que han expresado el apoyo a la directora. No es la directora, es la Facultad de Psicología. Las personas somos pasajeras, nada más que esta persona se tiene que defender porque la están aludiendo. Entonces, muchas gracias por todavía darnos, los que ya estaban informados, el beneficio de la duda de que la Facultad de Psicología, como parte de la universidad, está justamente por su eslogan, por una humanidad culta, ¿no? Muchas gracias y los invito a que nos visiten a las diferentes actividades que vamos teniendo, no solo estas del diálogo, sino las que va teniendo poco a poco. Tenemos nuestra página, la vamos a nutrir para que se enteren más, ¿sí? Es www.psicologia.uam.mx. Entonces, ahí está, o pueden acceder desde la página de la UAM. Se van al final donde vienen todos los íconos de las facultades. Está el ícono de la psique. Le cliquean y ustedes acceden a nuestras cosas. Vamos a publicar para que vean que psicología está por una humanidad culta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elizabeth, y bueno, reiterarte que los micrófonos de las Brujas de Venus y de Radio Chinelo en general pues siempre están abiertos precisamente para este diálogo en donde se deberán escuchar todas las voces. Vamos a ir con unos audios que recogimos el domingo pasado, pasando a otro tema totalmente distinto. El domingo pasado nos fuimos a la Ciudad de México con la red RIE y pues estuvimos en el meeting con Andrés Manuel López Obrador, en donde, bueno, supongo que ya se habrán enterado de pues todo lo que dijo, todas las propuestas, pero el día de hoy vamos a escuchar a las mujeres, que siempre es pues bastante agradable ver que las mujeres participan en la política activamente, sobre todo en estos movimientos de izquierda. Entonces vamos a escuchar las voces de las compañeras de Morena. Entre ellas, me parece que es la primera o del primer audio, está Jesusa Rodríguez, esta teatrera, actriz extraordinaria, que bueno, ya regresaremos antes de cerrar el programa a platicar un poquito acerca de su trabajo, pero pues escuchar las voces de las mujeres dentro de los movimientos sociales, uno de ellos Morena, en este meeting del pasado domingo con Andrés Manuel López Obrador allá en el Zócalo de la Ciudad de México, y todavía volvemos en las Brujas de Venus. Agradecemos a Elizabeth que haya estado acá con nosotras y regresamos. No se les olvide, compañeras, compañeros, México tiene una fuerza, esa fuerza es Morena, porque aquí tenemos una raza morena que está dispuesta a jugársela hasta donde sea para regenerar este país. Andrés Manuel, vive y vive. La lucha sigue y sigue. Claro que la lucha sigue y sigue, ¿verdad, Claudia? Que aquí estamos más fuertes que antes. ¿Quién dice que no pueda vencer? ¡Nadie! Dicen, por ahí salen los medios que quieren que López Obrador se retire, que ya no le hace bien a la izquierda, que es un lastre para la izquierda. ¿Es verdad eso? ¿Por qué no se retiran los dinosaurios del PRI primero? A ver, ahí está Romero de Sanz. A ese nadie le pide que se retire, ¿o sí? Nosotros sí, porque ya estamos hartos de la corrupción. Y nadie nos va a decir cuándo se va a retirar nuestro dirigente. Como bien dice él, cuando haya democracia, cuando haya libertades, cuando haya justicia social en nuestro país, López Obrador vive en el corazón de los mexicanos, ¿sí o no? ¡Sí! Fíjense qué cosa tan extraordinaria. Nadie se imaginaba que se podía construir un movimiento de abajo para arriba, que se podía hacer una organización del pueblo y para el pueblo. ¿Por qué? Porque siempre se ha construido de arriba para abajo. Pero miren, el cimiento de Morena es muy fuerte, porque está apoyado en la fuerza del pueblo. Y entonces lo que va a crecer y va a seguir creciendo todos estos años está encima de un cimiento verdadero. Lo que se construye bien, crece bien. En cambio, estos gobiernos que se han robado la presidencia, pues tienen los pies de barro, no tienen nada que hacer, se van a derrumbar ellos solos. Ya verán ustedes. ¿Ustedes creen que Peña va a poder gobernar un país como México? Un hombre sin capacidad racional, un hombre sin ninguna ética, sin ninguna moral, una mafia de Atlacomulco va a poder gobernar un país con esta riqueza? Olvídense, se les va a caer encima ese edificio de corrupción. Pero hoy estamos también frente a la gran impunidad. Hoy le dieron inmunidad a Cerillo, los cómplices allá en Estados Unidos. Entonces resulta que la masacre de Atiala ahí se quedó. Ya nomás quedaron los muertos, la injusticia, la impunidad. ¡Basta de impunidad! ¡Fuera el PRI! ¡Fuera el PRI! Cuando dijeron que ganó Peña Nieto la elección el 1 de julio, nadie salió a las calles a festejar. Compraron el voto, hicieron fraude, metieron boletas, modificaron el PRI. Al servicio de los 30 afectados del país. ¿Y saben quién fue el que salió hace dos días a felicitar a Peña Nieto, a decir que era la esperanza de México? ¿Y ayer quién fue? El Chupacabras, nada menos y nada más que Salinas de Gortari. Los potentados del país que quieren seguirse quedando con la riqueza a costa de la explotación del pueblo, ya tienen ahora Calderón con Peña Nieto, porque que no digan que es Calderón, porque ahí negociaron desde hace tiempo a favor de la oligarquía. Calderón y Peña Nieto presentan la iniciativa de reforma laboral, que no es más que mayor explotación a los trabajadores, quitarles los derechos sociales. Estamos en contra de esa reforma laboral. No podemos permitir que se apruebe una legislación en contra de los derechos del pueblo, de los derechos de los trabajadores. Y ahí está el único que felicita a Peña, el que llegó también con un fraude electoral a gobernar a México en 1988. ¡Un saludo a Carlos Salinas de Gortari en Chupacabras! ¡Miren ustedes! ¡Nunca del debimos haber dejado regresar a Salinas a México. Así que regresó porque todavía nos falta organización y nos falta preparación para sacar a todas estas ratas de este barco en el que vamos todos juntos. Pero también nos dicen, ¿por qué estas concentraciones hasta el día de hoy? Bueno, porque nuestro movimiento no tiene prisa, tiene urgencia de cambiar el país. Pero no andamos con prisas, queremos una gran organización, tenemos suficiente paciencia y suficiente fuerza para resistir, porque bien podrán decir, bueno, sí, pero muy rápido no sirven las cosas. Hay que ir con organización y para eso se necesita tiempo, disciplina, resistencia, paciencia y mucha organización. México no va a cambiar hasta que no tengamos un movimiento organizado, lo suficientemente organizado como para poder contra todos estos. Ahora ustedes díganme, ¿alguien aquí cree que el dueño de Telmex es Carlos Slim? Ya sabemos que no. Ya sabemos que Chupacabras chupó, ahora sí que, una gran cantidad de cabras en su sexenio. O sea, Salinas se robó muchísimo dinero y además sigue robándole al país. Pero ese señor, que tanto daño le ha hecho a nuestro país, está decidido a hacerle más daño. Porque no se cansan ellos de destruir. Son gente nacida para la destrucción. Tanto es así que desde que tenía 2 años de edad, ya está acusado de asesinar a su nana, ¿verdad? Porque nacieron así, porque quizás no los quisieron sus padres. Bueno, se les nota, ¿verdad? Pero lo importante es que este movimiento está hecho poco a poco, con mucha dedicación de mucha gente. Y yo quisiera, sobre todo, darle un gran aplauso a toda la gente del pueblo y la más humilde que no ha parado de luchar en estos 7 años. Porque esa sí es una lucha de resistencia verdadera. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Bueno, pues vamos entonces a iniciar. Hoy sí con mucha alegría, porque ¿verdad, Claudia? Vinimos aquí llenas de alegría a pesar de todo lo que está pasando en el país, porque existe un movimiento, porque sabemos que todo el país hay Morena, para rato ya hay Morena en todo el país. Aquí en el Zócalo, desde el corazón de México, Morena dice alto y fuerte para que se oiga que seguiremos luchando en defensa del pueblo y del país, que Morena sigue en pie, que Morena no se va a rendir y que nunca vamos a claudicar. Frente a la decisión del Tribunal Electoral de convalidar el fraude de las pasadas elecciones presidenciales, Morena declara que no reconoce a Enrique Peña Nieto como presidente de México. Morena rechaza tajantemente la imposición. Esta decisión es el sustento moral de nuestra desobediencia como ciudadanos al gobierno ilegítimo. En el uso de sus derechos, Morena elige el terreno en el que va a actuar y ha decidido recurrir a la desobediencia civil, una forma de acción colectiva, no violenta, por medio de la cual los ciudadanos se movilizan de manera concertada con el propósito de denunciar decisiones arbitrarias, leyes injustas o acciones ilegales, exigiendo al gobierno y a sus instituciones que las rectifiquen. En este caso, lo que se rechaza es la imposición de un presidente ilegítimo. La lucha de Morena es y seguirá siendo ciudadana, democrática y pacífica. Morena lucha por la plena independencia de nuestra patria. Morena lucha por la regeneración del país. Morena lucha por la felicidad del pueblo de México. Y siendo nuestra única mira el beneficio de la gente, las acciones de Morena evitarán incomodar innecesariamente a los ciudadanos o dañar sus bienes. El régimen buscará por todos los medios satanizar y reprimir a nuestro movimiento. La organización y la disciplina de Morena impedirán que caigamos en provocaciones. Los intentos de poder serán vanos, porque nuestra lucha es la de millones de mexicanos, porque nos asiste la razón, porque somos conscientes y porque estamos bien organizados. Somos guardianes de la soberanía, guardianes de los intereses del pueblo y de la nación, guardianes de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales. Y para defendernos, Morena tendrá que recurrir a la resistencia y a la desobediencia civil pacífica. Y lo hará con el corazón caliente, pero con la cabeza fría. El principal esfuerzo de Morena en esta etapa se enfocará en reforzar la organización y la concientización del pueblo. En las pasadas elecciones, el PRI, con la complicidad del PAN y su gobierno corrupto, compró votos y manipuló a los mexicanos más pobres. Permitir esta perversión es admitir una forma moderna de esclavitud política. Por eso Morena orienta su trabajo a la concientización de los sectores marginados y empobrecidos. Gente trabajadora, esforzada y combativa, pero ofendida, humillada y manipulada por el sistema. Los medios de comunicación masiva son el pilar fundamental del régimen. Hay que contrarrestar las campañas de exaltación de los autoritarios y corruptos y sus intentos por desprestigiar a quienes no coincidimos con la corrupción ni con el autoritarismo. Y deberemos hacerlo con todos los instrumentos a nuestro alcance. Comunicación directa, medios alternativos, redes sociales, radio y televisión comunitarias, entre otros. La responsabilidad mayor de nuestro movimiento es la defensa de la nación y del pueblo mexicano. Y por ello, nos hermanamos con todos los movimientos, todas las luchas, todas las causas que procuran la democracia, la equidad y la justicia. Que nunca se nos olvide, compañeras y compañeros, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. En el marco de un plan de acción inmediato que va del día de hoy al 20 de noviembre, proponemos las siguientes acciones contra la imposición: llevar a cabo acciones informativas y culturales en plazas públicas todos los fines de semana para informar a la población sobre nuestro movimiento y exhibir las pruebas del fraude mediante expofraudes, festivales y debates en círculos de estudio. Promover el establecimiento de un tribunal popular electoral para hacer un juicio alternativo sobre las elecciones pasadas. El tribunal será nacional, pero el mismo ejercicio puede replicarse en los estados instalando tribunales populares contra el fraude y contra Peña Nieto en las diferentes plazas públicas. Rechazar activamente la inminente contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, contrarreforma que está en curso en el legislativo y que fue negociada entre Calderón y Peña Nieto. El repudio podrá hacerse a través de cartas, desplegados y volanteo, pero también participando como Morena en acciones concertadas con otras organizaciones y movimientos que se oponen al golpe legislativo contra los derechos de los trabajadores. Unirse a las acciones el 29 de septiembre, convocadas por diversas organizaciones campesinas y civiles, con motivo del Día Internacional por la Defensa del Maíz y en rechazo a la ilegal autorización de la siembra del maíz transgénico. El 2 de octubre, Morena realizará un acto para conmemorar el aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, perpetrada por el priista Gustavo Díaz Ordaz en 1968, y para recordar lo que ha representado y representa el PRI para nuestro país. El 16 de octubre, Día Internacional del Derecho a la Alimentación, jornada informativa en defensa de la economía popular y en contra del aumento del precio en alimentos, porque la imposición tiene en los medios de comunicación su principal instrumento. Morena convoca a todos los ciudadanos y movimientos que se oponen a la manipulación mediática a realizar una campaña nacional por la democratización de los medios de comunicación. La campaña, que deberá incluir un boicot a los noticieros de Televisa y de los medios afines al régimen político, se estructurará en torno a dos ejes. A. Nuevas concesiones de radio y televisión para desmontar los monopolios de los medios electrónicos. Y B. Internet gratuito para todas y todos. El 1 de diciembre, día en que Peña Nieto deberá tomar posesión, realizaremos actos contra la imposición en todas las plazas públicas del país. Porque la antidemocracia que prime en México debe ser conocida también fuera de nuestras fronteras, llevaremos a cabo una campaña de información en el extranjero para informar sobre el fraude electoral y para dar a conocer el proyecto de Morena. Para ello, nos apoyaremos también en los comités de Morena integrados en todos los países. Para hacer posible la concertación de las actividades previstas en este plan de acción, les proponemos una comisión integrada por Armando Barta, Margarita Castillejos, Emma Laura Manjarres, Raúl Sati, Jesús Ramírez y Temístocles Villanueva. Al mismo tiempo, estableceremos un centro de comunicación que deberá servir para mejor coordinarnos internamente como Morena, pero también una red de redes sociales que nos permita interactuar y concertar acciones con otros movimientos. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva Morena! ¡Viva! Pues ahí estuvieron estos audios que pudimos levantar allá en la Ciudad de México, en el Zócalo, el domingo pasado, en este mitin con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, escuchábamos las voces de cuatro mujeres que son compañeras de Morena. Y bueno, entre ellas, como lo comenté antes de irnos con los audios, pues estaba Jesusa Rodríguez, que es la dirigente voluntaria de la Resistencia Civil Creativa. Ha estado trabajando en el movimiento con López Obrador en el gobierno legítimo, en Morena, desde pues hace 6 años. Y bueno, es una mujer muy interesante, que por cierto es esposa de Liliana Felipe, esta cantautora argentina, pues bastante irreverentes las dos. Ahí les recomiendo que busquen en YouTube los videos de le ponen Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe Show, para que pues vean su trabajo en conjunto como pareja, como compañeras de trabajo. Y bueno, siempre es un placer ver su trabajo. Y pues las otras compañeras que también pudimos escuchar fue Luisa Alcaraz, también estuvo Claudia Sheinbaum y Raquel Sosa. Así que bueno, son cuatro compañeras que trabajan en Morena, y pues siempre es importante ver, ser testigos de la participación de las mujeres pues en la transformación de la sociedad desde diferentes trincheras, pero sobre todo desde trincheras tan importantes como lo es un movimiento social a nivel nacional con la fuerza que ha tenido Morena. Y pues es importante ver que a 6 años de aquel fraude electoral en donde Felipe Calderón le toma la presidencia de manera ilícita, de manera pues ilegal, le quita la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que ocurrió ahora con Enrique Peña Nieto, quien también toma la presidencia y será el siguiente presidente espurio, y pues todo dependerá de nosotras, de nosotros, el tiempo que lo dejemos ocupar ese puesto que no merece. Y pues la lucha no termina, no terminó con las elecciones, no termina ahora que pues ya declararon como infundadas las pruebas del movimiento progresista y que el Trife declaró como presidente electo a Peña Nieto. Pues la lucha no termina ahí, es evidente, o pues habrá que preguntarnos todos los días si estamos dispuestos y dispuestas a aceptar esa imposición presidencial. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Recuerden que al terminar esta parte en vivo de Las Brujas de Venus, viene la parte musical. El compañero Sergio Sánchez Navarro programa música de mujeres y el día de hoy le toca a Natalia Lafourcade, pues deleitarnos con su voz. Así que pues ya merito nos vamos. Quiero agradecer a la gente que estuvo al otro lado de sus computadoras, agradecerle a Brenda Sandoval, que contactó, bueno, a mí con la doctora Elizabeth para la entrevista que tuvimos hoy, y agradecer también a pues toda la gente que está conectada. Está el compañero Efraín de la maestría en IMAX, allá en la UAM, le mando un saludo, y bueno, a toda la gente que ya mencioné que sigue del otro lado de sus computadoras. También está Everska Martz, Ingrid Trejo, pues estos son los nombres que se encuentran en las redes sociales. Recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener comunicación constante a lo largo de pues la hora que dura Las Brujas de Venus, pero también a lo largo de la semana, cualquier comentario o sugerencia que quieran hacer al respecto de los temas que aquí tratamos, pues los micrófonos están abiertos y mientras ahí en las redes sociales estaré pendiente. Nos comenta Juana la Loca que se quedó conmovida con la entrevista con la doctora, pues le daremos seguimiento a este caso y pues ojalá que pronto se pueda resolver. Les quiero leer un fragmento, no dice si tiene autor, no dice quién lo escribió, pero es un fragmento poético que viene en una imagen que posteó en mi Facebook el maestro Ezequiel de la Parra, a quien le mando un abrazo muy fuerte, mi maestro en la universidad, y me posteó una foto de una mujer en donde tiene en el cuerpo esta frase, este texto, que dice: es una bruja la que tiene poder sobre su vida, la que dicta sus propias reglas, la que no es domada, la que transforma la energía, se apasiona por sus ideales, la que es desordenada, caótica, la que es estática, la que altera la realidad. Y bueno, este dibujo es, dice, dibujo de almanaque realizado por niñas y adolescentes de un barrio carenciado de Buenos Aires, Argentina. Bueno, es una foto que seguramente ya roló en las redes sociales y le agradezco a Ezequiel de la Parra que la haya compartido conmigo. Quiero también agregar que ya viene el aniversario de La Maga Café, este restaurante café bar que está en la calle de Morrow, acá en el centro de Cuernavaca, y cumple su 15 aniversario, van a ser sus 15 años, el próximo 18 de septiembre. Y bueno, La Maga nos invita a las diversas actividades que hará alrededor de su aniversario. Ojalá que puedan agregar a La Maga Café acá en Facebook, porque van a poner apenas la cartelera. Ayer nos mandaron la invitación, pero hasta hoy o mañana ponen la cartelera, así que habrá que estar al pendiente de esta agenda que tienen para celebrar su aniversario número 15. Y bueno, poder ser, dice que nos invita a ser chambelanas y chambelanes. Así que bueno, chequemos el calendario de actividades en los próximos días en Restaurante La Maga, así se encuentra en Facebook. Así que bueno, una felicitación previa a Regina y a todo su equipo de trabajo allá en La Maga. Y también otra fecha importante, el pasado 8 de septiembre fue el Día Internacional del Periodista, que bueno, ahora evidentemente es importante decir 8 de septiembre, Día Internacional de las y los Periodistas. Ya tuvimos el año pasado un programa aquí en Las Brujas de Venus especial, desgraciadamente por una marcha que se hizo de periodistas para exigir justicia por el asesinato de dos mujeres periodistas de la revista Contralínea el año pasado. Pero bueno, rápidamente les digo, el Día Internacional del Periodista se instituyó en memoria del valor de un hombre que se dedicó hasta la muerte a informar, sin temer a los riesgos que esto conllevaría. Hablamos del escritor y periodista checo, de origen judío, Julius Fusik, quien fue víctima de las atrocidades del nazismo y murió tras ser torturado un día como hoy, pero de 1943. O sea, el 8 de septiembre de 1943 fue asesinado este periodista checo de origen judío. Por lo tanto, bueno, se conmemora y ahora debe ser un día de celebración de la libertad de expresión, que es una labor que llevamos todos los días las y los periodistas, las y los comunicadores. Así que bueno, el pasado 8 de septiembre fue un día importante para Radio Chinelo, para las Brujas de Venus. Ya nos vamos ahora sí, si no hay nada más que comentar y que decir, pues agradecer a la gente que estuvo del otro lado de sus computadoras, recordarles que la semana que entra ya vamos a estar hablando sobre el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, así que pues los invitamos a que escuchen Las Brujas de Venus el próximo miércoles a las 5 de la tarde, como siempre, de 5 a 6 de la tarde, aunque por ahora son 6:31 y todavía falta la parte musical de Las Brujas de Venus. Las vamos a dejar con Natalia Lafourcade, y bueno, agradeciendo siempre que estén al pendiente de este espacio de comunicación, y sobre todo agradecer que lo construyamos entre todas y todos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Recuerden que nos retransmiten los domingos a las 12 y media del día en rednosotrasenelmundo.org, este espacio que se construye con programas feministas y con perspectiva de género de Argentina, El Salvador, España, sobre todo, pero con diversos espacios de varias partes del mundo, de varios países. Así que agradecemos a la gente que nos escucha a través de Red Nosotras en el Mundo, y mandar saludos también a la gente que nos escucha en Alemania, la gente de Radio Flora, a las compañeras que acá extrañamos mucho y que esperamos volver a ver pronto. Y pues agradecer también a CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, hace por compartir siempre puntual su información. Ya nos vamos, se quedan con música de Natalia Lafourcade. Muchas gracias y muy buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa.